país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Qué gusto, amigos, amigas, el estar lista para compartir con ustedes una nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto también poder escuchar todo esto de lo que lo hizo el maíz de mil colores, de mil sabores. Cómo nos acerca el maíz a nuestra cultura. La cultura del maíz, la que lleva también a realización de varias fiestas, no solamente acá en algunos lugares como Sangolquí, sino también en el norte del país, quizá en la mayor parte del perímetro andino de nuestro país. Mi país es de maíz, ahí estaba este tema musical que nació en Esmeraldas, en uno de los concursos que desarrolló la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como fue el concurso de Carlota Jaramillo. Ahí nació este tema musical. Y nos da muchísimo gusto contarles a ustedes que hoy nos estaremos acercando a la fiesta del maíz, de la luna también por ahí, la época femenina en este mes de septiembre que ya se viene. Y bueno, hay mucho que conversar sobre esta festividad que se desarrolla en Ecuador y nos van a visitar y acompañar invitados como Juan Ceballos y también Luis Díaz, presidente y vicepresidente del Comité San Sebastián del Cantón Rumiñahui, que nos van a comentar sobre su participación en esta fiesta, cómo la miran, qué pasa. A veces como que estamos olvidándonos ya de cultivar el maíz, pero hay zonas donde lo siguen cultivando porque, bueno, aparte de ser una fiesta ancestral, el agradecimiento a la Pachamama también es una forma de acercarse a la cuestión económica, el cultivo de maíz que les ayuda a llevar el pan de cada día a sus hogares. Así que yo quiero saludar a Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y muy buenas tardes también a ti, Laura. Gracias por habernos invitado. Nosotros venimos de Sangolquí, del barrio San Sebastián, del Cantón Rumiñahui. Tierra muy tradicional, un barrio muy tradicional del Cantón Rumiñahui, en donde sí nos caracterizamos por ser un barrio turístico, donde se encuentra dos monumentos en nuestro barrio: el monumento a la resistencia, que fue creado por nuestro maestro Osvaldo Guayasamín, nativo de Sangolquí, nativo del sector, y el monumento al choclo. El monumento al choclo fue creado porque ahí se sembraba y se siembra, hoy lastimosamente se siembra muy poco en el centro, ya se ha poblado por muchos conjuntos, la creación mismo de la ciudad. Sí, ha habido un desarrollo de la ciudad, pero se ha perdido la siembra del maíz de chillo. O sea, ese era el granero de Quito, era Sangolquí, ¿no? Hay lugares alrededor también que se sigue sembrando, como lo comentaba con mi amigo Juanito, el barrio Luna Urco, un barrio tradicional también de Sangolquí, dedicado específicamente que no pierde las costumbres o que se detuvo en el tiempo la siembra del maíz, de la ganadería, es muy hermoso. San Sebastián en sí, nosotros, es un barrio turístico, ya el desarrollo ha llegado con bastante fuerza. Las manos abiertas los tenemos para todos los turistas nacionales y extranjeros, los que quieran visitarnos en nuestro sector, en nuestro barrio, en nuestro monumento, porque toda fiesta termina en ese lugar. Así es, y bueno, luego estaremos conversando con ustedes qué productos nomás se hace del maíz. Pues yo ya me estoy imaginando qué les vamos a contar, productos que a lo mejor usted los comió hace mucha época, hace muchos años, pero que ahora no los viene haciendo porque pensamos que esa comida ya no dentro de nuestra mesa, pero no. Hay mucha gente que sí reivindica esos sabores de hace mucho tiempo, pero también está con nosotros Juanito Ceballos, el vicepresidente del Comité. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Muy complacidos de poder compartir unos pocos minutos y poder hablar de nuestro querido cantón y de nuestra ciudad. Como miembros del barrio, estamos empeñados la directiva en rescatar un poco también las tradiciones, especialmente la cultura, y que la cultura y el espacio turístico vaya ganando a lo que es a nivel nacional, que se ha dado, que es un poco la violencia y el consumo de alcohol y consumo de drogas. Es por eso que esta directiva ha empezado una campaña gracias a la colaboración del Consejo Provincial y de otras instituciones para poder tener actividades y rescatar lugares turísticos como es el monumento. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros pensamos y queremos a lo largo que Sangolquí sea una ciudad para que la gente pueda visitarnos tranquilamente, y una de las ciudades para mejor vivir, como fue catalogada no hace mucho, hace muy muchos años. Lamentablemente le digo, factores externos nos han contaminado nuestro ambiente, pero por eso estamos unidos para salir adelante. Bueno, y ahora más que estamos de fiestas, ¿no? Que estamos empezando, ya inició la semana pasada con todas las fiestas y este fin de semana continuamos con un segundo desfile que esperamos gran afluencia de turistas a la ciudad. Y también damos la palabra a nuestro compañero Patricio Robalino, que ya está con nosotros. Bueno, Laurita, buenas tardes. Contento de estar saludándoles, como siempre, a Dieguito, agradeciéndole su trabajo en la parte técnica de la radio. A los amigos oyentes, un enorme abrazo. Y contento de estar con amigos como Luchito Díaz y el señor Ceballos de acá de San Sebastián, en Sangolquí, para las fiestas del maíz. Y Laurita también, un abrazo grande, espero que el fin de semana haya sido buenazo, ya te veo sin el cuello ortopédico. Pero Laurita, queremos darles una sorpresa de bienvenida a nuestros queridos amigos con una obra musical, después la comentamos. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y ahí nosotros estábamos saludando a Sangolquí, ¿no? Con un tema musical que era el Chullita de Sangolquí, con la banda municipal que escuchábamos en este instante. Y acá Luis, Juanito nos decía, ¡qué buena música! Esa sí era buena música. ¡Qué lindo! Este Chullita de Sangolquí, claro, en esta versión instrumental, Laurita, la primera estrofa dice, yo soy el Chullita de mi Sangolquí y tú eres la negrita que me quiere a mí. Muy bien, sales. Muy bien sabes, Cholita, que no soy de aquí, por eso yo te llevo a mi Sangolquí. Eso, ¿no? Qué bonito. Qué bien. Te llevo a mi Sangolquí. Bueno, ahora les hemos traído, por eso les traigo a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece? ¿Sí? Así es. Bueno, quiero enviar antes de nada un saludo muy, pero muy cordial a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, en el satélite www.corape.org.es, también está la voz de Ingapirca en Cañar, y la voz del Santuario de Baños en Baños. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario. Pero yo no me quiero ir porque yo sé que me van a alar la oreja si es que no les comento esa reflexión, esta historia que traje el día de hoy, de el grano de maíz. ¿Ustedes habían escuchado eso? ¿Hay cuántas anécdotas del maíz? ¿Cuántas travesuras hicieron ustedes de niños precisamente con el maíz? Sí, yo no sé, que yo creo que no solamente fui yo, sino la mayor parte de la gente hizo la travesura con el maíz. Voy a leerles esto rápidamente porque hay mucho que conversar respecto del maíz, y dice que en esta historia, cierto día un campesino pobre iba andando por el bosque y de regreso a casa con un saco de maíz que había recogido en su terreno, ¿no? Era la única que tenía para comer, y por el camino iba lamentándose de su pobreza y de la mala cosecha. ¡Ay! Decimos, cuán mal nos ha ido, que llegó el gusano, que no ha cargado muy bien, que la lluvia no nos ayudó, pero bueno, cuántas razones hay. De repente oyó un trote de caballería, y de entre los matorrales salió un noble señor acompañado de sus súbditos, en toda su magnificencia. El campesino se alegró interiormente pensando, seguro que ahora este poderoso señor terminará con mi pobreza y me colmará de riqueza. El noble bajó del caballo y se acercó al sonriente campesino. Sin embargo, para su sorpresa, lo que hizo fue preguntarle, ¿qué tienes para darme? El otro, anonadado, solo acertó a decir, ¿qué? ¿Qué me ofreces? Repitió el caballero que iba montado en ese hermoso caballo. El pobre campesino, cabizbajo, todas sus esperanzas frustradas, metió la cabeza en el saco y sacó un único grano de maíz. No fuese a ser que aún se quedará sin comer ese hombre por haber sacado una mazorca, ¿no es cierto? No. Así que sacó solamente un granito y le dijo, aquí tienes, esto es lo que llevo. Es decir, nada. Subió de nuevo a su caballo y reemprendió la marcha. Al llegar a su casa, el campesino vació el saco y encontró un grano de maíz de oro macizo. Echándose las manos a la cabeza, se lamentaba y dijo, ¿por qué no habré dado todo el maíz a este hombre para que se convierta en oro? Miren, ahí está esta hermosa historia que nace del maíz. Y bueno, ya saben qué más hay dentro de esta historia. A veces somos coños y no queremos brindar lo poco que tenemos o lo nada que tenemos. Miren, cuán importante es ser generosos, ser solidarios, porque ni siquiera nos imaginamos lo que nos puede pasar en el trayecto del camino, historias como estas. Y con esto, pues nosotros vamos a irnos, no sé si con más música, y regresamos con sí, tenemos la historia del maíz. Un siguiente homenaje. Sí. Esta pieza que vamos a escuchar es grabada con el grupo de artesanos de Sangolquí, que antes formaban el grupo Rumiñahui y eran joyeros. Según recuerdo, alguna vez hicimos un tallercito con ellos, y tocaban rondador, roja, requinto, guitarra. Mejor escuchemos una obra musical de Sangolquí. Vamos entonces a hacerlo en este instante. ahí estaba el grupo Rumi Ñawi precisamente tocando un tema musical, Saruma Urco, que fue escrita por José Antonio Jara, este tema musical, pero hay algo más. Miren ustedes que no solamente la fiesta del maíz une para estas ceremonias, está involucrada también la música, y por acá Luis Díaz, que es el presidente del Comité de San Sebastián, él nos dice, también fui parte de otras agrupaciones como presidente de estos organismos, que había participado en su juventud con los Corazas, y don Arturo Aguirre. A ver si nos comenta algo de esto. Sí, así es, cuando escucho esta canción realmente me siento orgulloso de ser sanhuarquileño, de ser ecuatoriano, al escuchar los instrumentos de viento como el rondador, el pingullo, y realmente al escucharles al grupo Rumi Ñawi, uno de los primeros grupos de ahí, al grupo Los Corazas también, con don Arturito Aguirre, uno de los mejores rondadorcistas del mundo, de Latinoamérica, él se dio el lujo de viajar todo el mundo en representación del Ecuador. Sangolquí y San Sebastián ha sido cuna de artistas, el folclore corre en nuestras venas realmente, corre recordando al grupo los Quitos, con las familias Los Cuyos, los hermanos Cárdenas, los Juanito Arauz, Juan Arauz, cuando tenía una fuerte afluencia, me acuerdo, o una disputa sana en ese tiempo con Ocoto y Sangolquí, donde se impactaba el folclore. ¿Quién hace el mayor folclore? El mejor de la música. Y era una disputa sana, muy muy bella, realmente. Demostrar el talento. Demostrar el talento, y más que todo, no creo que, a más del talento, sería lo que nos gusta, lo que nos corre en nuestras venas, como sangolquileños que somos. Así que, Luis, usted está cordialmente invitado a un próximo programa para conocer sus estudios en el conservatorio, en qué grupos estuvo, y poder escuchar de pronto por ahí, tiene guardado los CDs de las músicas en las que usted participó. ¿Qué le parece? Por supuesto, sería muy, muy un placer, un prestigio para mí estar aquí en esta radio, que... prácticamente se encarga de tenerle viva nuestras raíces, tener nuestras costumbres, tenerle viva siempre, como debe ser. Yo quiero decirle también a Juan y a Luis, que también se han dado cita el día de hoy al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, donde vamos a estar abordando, seguiremos abordando las fiestas del maíz y del turismo, pero estamos hablando de la importancia de la música también en estos eventos en la que no puede faltar. Quiero preguntarle, los dos son de Sangolquí, de pura cepa, como se dice, ¿nacidos allá? ¿Usted, Luis? Así es, orgullosamente nací en San Sebastián, vivo en San Sebastián y espero morir en San Sebastián. ¿Nació cuándo y sus padres? A ver si es que nos comenta, porque no saqué esos datos. Así es, yo nací un 16 de octubre de 1968. Mis padres, Carlos de Enrique Díaz, y mi madre, que falleció hace unos 2 años, María Rosario Suntaxi, una mujer espectacular que siempre lo recordaré en mi mente. Que reivindicó Sangolquí. ¿Y usted, Juanito? Bueno, yo soy nacido en Quito, pero mi padre nació en Sangolquí, propio de Sangolquí, y él llegó, fue de los chullas sangolquileños en honor a la canción. Ay, él vino a estudiar acá en Quito, vino a estudiar acá en la Universidad Católica, fue de la primera promoción de abogados de la Católica. Entonces, él, bueno, ya por cosas de destino, yo nací aquí en Sangolquí, pero la casa siempre la tuvimos en Sangolquí, siempre viajábamos, porque en esa época era viaje, viajar, ¿no? El viaje. viajábamos a Sangolquí hasta que hace unos 10 años, 15 años, ya nos radicamos definitivamente, regresamos a Sangolquí y estamos viviendo. Bueno, mi padre falleció hace 3 años. Y ¿su nombre? Juan, mi papá, Telmo Ceballos Guayasamín. ¿Y su madre? Piedad Silborquera. Bueno, pero regresó a Sangolquí usted. Sí, regresamos y estamos radicados en Sangolquí. Bueno, y hablamos también, Patricio, sobre los procesos de recuperación y poner en valor cultural los monumentos y sobre todo el monumento de Rumiñahui que nos hacía usted, tomaba este tema, mi estimado Luis. Así es, estamos nosotros como directiva y por cierto un gran saludo a todo ese equipo que tenemos nosotros como directiva, a Patricia Ceballos, a Jacqueline Betancourt, María Narcocer, Fernando Tupiza, Félix Villasís. Somos un equipo de vecinos que nos hemos empeñado en aportar con en lo que está en nuestras manos para la recuperación de los monumentos. Porque en primer lugar el monumento hace unos meses atrás diríamos era un lugar más bien de concentración de delincuentes, de droga, de alcoholismo, de todo ese sentido, el monumento, menos para la otra la actividad cultura. Que debe ser cultura, turismo. Y gracias a las locuras de los compañeros de la directiva dijimos, ya, okay, que haga la policía lo que tiene que hacer, detener a los delincuentes, las otras entidades que lo que deben hacer. Pero gracias a, debo recalcar aquí, gracias al Consejo Provincial y al grupo de la directiva, se hizo ya un trabajo, se empezó a hacer un trabajo ya direccionado en recuperar, diríamos, o cultivar, sería, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a todas las personas que quieran unirse en lo que es folclore, música, pintura, poesía. Estamos empeñados en hacer todo este tipo de situaciones. Y en el monumento, el señor alcalde Héctor Jácome nos ha entregado de manera, en este momento de manera verbal, nos ha entregado el subsuelo del monumento, en donde también recuperamos las mingas. Las mingas, lo que ya en la ciudad ya casi no se ve, pues, y recuperamos las mingas varias semanas, los feriados que fueron a la playa, nosotros pasamos trabajando ahí limpiando con los jóvenes, con los niños, ellos entusiasmados en la actividad que estaban haciendo para tener su propio lugar y a la hora que ellos deseen practicar, prepararse en lo que es la música y los talleres que estamos realizando con el Consejo Provincial. ¿Qué día se hacen los eventos musicales? Los talleres son de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Se está realizando los talleres. Entonces se está trabajando con los instructores que nos proporciona el Consejo Provincial. Vamos a hacer el Juanito, si más no me equivoco, la fecha es la próxima semana. Sí, inicia. Ya no, empiezan estos eventos. La finalización del curso que tenemos. Para el 9 de septiembre. 9 de septiembre vamos a concluir este ciclo. Lo que pasa es que, como lo manifestó Luis, se estaba fomentando y decíamos, qué mejor para nuestros jóvenes que tengan acceso a música, ¿no es cierto? Que practiquen, que vivan eso, en vez de estar en vacaciones pensando en qué sé yo, en cosas que no tengan sentido, que a la larga puede ser perjudicial, que por la influencia del alcohol y drogas. Entonces hubo la apertura del Consejo Provincial y se iniciaron estos cursos. Ya llegamos a los cursos, pero no teníamos el espacio físico. No nos olvidemos que es un comité pro mejoras, que es, más que todos somos vecinos de buena voluntad. Entonces decíamos, si vamos a tener esto, necesitamos un lugar. Y físicamente no tenemos este lugar. Y teníamos gran aceptación, porque increíble, comenzamos a través del chat del barrio y todo eso, y hubo mucha aceptación. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahí vamos como locura. ¿Qué mejor lugar que para expresión cultural y para formar a nuestros jóvenes que el monumento? Y la parte de abajo, bueno, era todo un proyecto lo del monumento a Rumiñahui, el monumento a la resistencia que se llama. Era un proyecto con un museo o alguna cosa, pero no sé por razón, qué razones que no convendría analizar, quedó eso abandonado. Es decir que la plaza, el monumento de Rumiñahui, abajo tiene un espacio físico. Ajá. Un espacio cerrado. Físico, cerrado, claro. Y ahí están dando. Entonces, conversando ahí una tarde, pero veamos eso, pues es el único lugar que se nos ocurría porque necesitamos para nuestros vecinos. Bueno, fuimos a hablar con el alcalde, directamente se hizo una gestión con concejal, vimos la posibilidad, y sabe que se dieron las cosas, conspiraron el momento entonces, y las cosas. Que estos espacios se vuelvan útiles para la comunidad. Lastimosamente, bueno, fue como estuvo tanto tiempo abandonado, no estaba en condiciones de... Tuvieron que recuperarlo. Tuvimos que hacer, y es lo que dice Luis, ¿no? Mira la maravilla, poder recuperar una tradición, una parte de la cultura nuestra que era la minga. Porque no nos olvidemos que en Sahualquí, al menos, muchas de las grandes obras se hizo en base a mingas. Es decir, la colaboración de la ciudad. Entonces, ahora intentamos eso, a pesar de que todos somos ocupadísimos en nuestro tiempo, que no nos alcanza para nada. Pero mire, hubo buena participación. Y desde las 7 de la mañana, todo... alumnos y padres ayudándonos a secar el agua porque estaba inundado. Bueno, Patricio, tiempo para escuchar también música, pero sí quisiera ver si es que puedes contar un antecedente de la historia del maíz. Ah, bueno, no tanto de la historia del maíz, te traía un poquito de la historia de Sahualquí, y ahí va ligado obviamente a la fiesta del maíz. Les voy a contar que los quitus en el siglo XV dominaban en el Valle de los Chillos, pero la gran ocupación fue la impuesta hacia 1460. Los mismacunas, poblaciones indígenas enteras desplazadas por el imperio inca desde su lugar de origen a tierras lejanas para colonizar e incrementar el territorio, explotar recursos, controlar a los grupos rebeldes con el desarraigo o enfrentar a poblaciones opuestas al orden imperial. El valle para entonces se dividió, así verás, Laurita, en Ananchillo, por un lado, o Chillo Alto, la actual Amaguaña, y Urinchillo, o Chillo Bajo, el actual Sahualquí. Con la conquista española comenzó la resistencia indígena. Entre los héroes que acompañaron a Rumiñahui en su lucha estaba Quimbalembo, cacique de Chillo, que murió en 1538 luchando por el valle. Durante la colonia, las órdenes religiosas de la Compañía de Jesús, la Merced y San Agustín adquirieron extensos territorios en Chillo para convertirlos en haciendas. Con ese empuje, el poblado central de Urinchillo creció hasta transformarse en ciudad. San Juan Bautista de Sahualquí, punto clave por su centralidad respecto al valle. Esto sería un poquito de la historia de nuestro querido Sahualquí. Vamos a irnos con música. Patito, a ver si nos cuentas, ¿qué escuchamos? Yo que siento amor, me niego a morir, dice, no, Luisito. Es un sanjuanito interpretado por los artesanos de Sangolquí, congregados en la agrupación Rumiñahui. Nos hablaba Luchito del señor Narváez, del señor Oña, de Marcelito Mosquera. Sí, de muchos músicos que han hecho gran trabajo en Sangolquí. Entonces, estamos como contentos, ¿no, Laurita? Yo contenta y feliz, porque ahora, si tú te recuerdas, a mí me gustaría ver que nos comenten dentro de la gastronomía. Nos decías, fue el granero de Sangolquí, el maíz. El granero de Quito. Pero ustedes saben que la ciudad va creciendo, Patricio, se va haciendo más grande y por lo tanto ya no hay dónde cultivar, ya no hay dónde sembrar. Quizá nos quedan solo algunos espacios de terreno para poderlo hacer, y quizá la gente también va pensando en producir otras cosas y se va olvidando del maíz y vamos cambiando, digamos así, la matriz productiva, ya dejamos el maíz. Pero ¿qué podemos hacer con el maíz? Comentemos eso antes de dar lectura. Sí, yo quiero darles comentar una pequeña introducción, más bien para que nuestros amigos sean los que comenten con cuéntanos. Decíamos que la producción del cotizado maíz de chillo de grano grande y amarillo había transformado al valle en el granero de Quito, como decía nuestro amigo Juanito. Al ser expulsados los jesuitas de América en el siglo XVIII, son las familias adineradas quienes toman el control de la región. Entre esos nuevos propietarios estaba Juan Pío Montúfar, el primer presidente de América Libre, prócer de la independencia, que presidió la Junta Suprema de Gobierno el 10 de agosto de 1809 en Quito. Y fue en Sangolquí donde los patriotas se reunieron para conspirar contra la corona. Es decir, Sangolquí no solo tendría el simbolismo del maíz, de este hecho cultural ligado a la tierra, sino también un hecho ideológico de ser el primer sitio donde los patriotas se reunieron. Para conspirar, liberarnos de la corona española. Ajá, entonces es importante, vean esos hechos trascendentales en la historia de nuestro querido Sangolquí. Pero retomemos el tema del maíz, queridos amigos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Todavía se sigue produciendo maíz? ¿Todavía se puede disfrutar de las tortillas de maíz, del mote, de todos esos, privilegios alimenticios que tiene nuestro país y que se producen en Sangolquí, ¿no? Por supuesto, como lo decía, Sangolquí tiene sus barrios o su sector urbano y la parte rural. Existen las partes rurales en donde, voy a hablar también de un barrio maravilloso que es Runaurco, en donde se produce el maíz de una manera espectacular, el maíz, como es el maíz negro, el maíz inca, el maíz de chillo también, y lo digo con gran placer, porque yo soy parte también productiva, tengo una esposa en donde para a los hijos que están estudiando aquí cerca en la Politécnica, para que se les quite el estrés, nos coge a nosotros un asadón y vamos a cultivar, ¿no es cierto? Y con la directiva, recuerdo con Juanito, él es una de las personas pioneras que sabe con sus locuras, dice, hagamos, nos invitaron a una procesión del San Juan Bautista recientemente, que participemos en la iglesia, y para pasaba la cabalgata del Chaga, de las fiestas del 31 de mayo, y lo que hicimos era, tenemos una vecina de la directiva que sabe preparar una chicha espectacular. La chicha de maíz. Bueno, si vamos del 9, dice que nos van a invitar. Y lo preparó un motecito. Donde les dimos a todos los que pasaban, que los jinetes y los turistas que estaban, que los pusimos en unas funditas y les brindaron. Pero la chicha que no esté fermentada, ¿cierto? Así es. Sin fermentar, estuvo exquisita, sí, en su punto. Bueno, claro. Fue tierna porque fue un día antes preparado, ¿no? Ajá. Sí. Como no tuvimos tanto tiempo, lo alcanzó. ¿Qué me dice la señora? Pero Qué rico. Súper maestra para eso, porque hizo una... ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? La vecina María Salazar. Es de una familia... A la señora María la vamos a invitar próximamente también para que nos cuente el secreto de cómo preparar esta chicha del maíz, que sin duda debe ser lo más deliciosa. La he probado así en su punto, recién sacadita, y sé que es maravillosa. Chicha de maíz, mote, ¿qué otra cosa más se hace con el maíz? Las tortillas de tiesto. Tortillas de tiesto. Se hace el choclomote, que se conoce. Medio choclomote. A ver, pero también hay la conocida, ¿cómo se llama esto? Ya se me fue el nombre, el sango de maíz. El sango de maíz que lo hacen en Loja, no sé si lo hacen en algún otro lado, que lo tuestan al maíz, luego sí. Se lo muele, luego se lo hace con agüita, manteca de chancho, luego ponen ahí el maíz, lo mueven y abundante queso, lo que usted le guste, a pedir de boca. Solo depende de usted y queda un delicioso platillo que ya me dio hambre y esta tarde lo voy a preparar. ¿Qué les parece? Y va a invitar. ¿Tú, Pato, qué has comido de maíz? ¿Algo más? Todo. Lo que ustedes acaban de nombrar. Me encanta el mote. Por ejemplo, en las fiestas, lo que se daba la boda. Que claro. Decían, vamos a darle el plato de boda. O sea, ya tú sabes. Más mote que el tostado también. Llame 2229-66, aún nos quedan unos cuantos minutitos si usted quiere comentarnos qué otros platos hay del maíz, Luis. Sí, o sea, comerse el tostado, que es hecho en tiesto sin manteca con una leche recién ordeñadita de la vaca. Eso es un manjar, o sea que muy pocas personas creo que lo hayan probado. Yo he tenido una suerte, digo, en la vida, Dios me ha bendecido, que tengo una suegra que vive en el sector de los tubos, es tradicional de ahí, llego y nos brinda. Me sirvo una taza de leche y pues ya lo voy a hacer, voy a poner en práctica lo que usted nos está comentando. Nunca he hecho eso. Claro. Bueno, todavía en Rumiñahui hay dos parroquias rurales, Rumipamba y Cotocchó, y ahí hay mucha facilidad de acceder a estos productos agrícolas, ¿no? Y ganaderos. Miren, también yo quiero decirles que aparte de ver toda esta riqueza que nos están dando el morochillo, que es el que lo utilizamos para darles de comer a los animales, pero no es tan cierto, porque no solamente sirve para eso, porque también podemos hacer los tamales, mote también de este maíz morochillo, que queda espectacular, queda riquísimo, y si nos vamos a la parte sur del país, en Loja, lo que es Celica, Espíndola, Lamor, ustedes van a encontrar una parte productiva de maíz también, donde va mucha gente a comprar el maíz morochillo para y esta gente vive de este producto como es el maíz, que es delicioso. Si usted sabe qué más se cultiva se hace del maíz, y ahora quiero decirles que el maíz antes sembraba para 6 meses, ahora tenemos algo de 3 meses también, ¿no? No sé, yo... En el sector nuestro no, depende del sector, entiendo, sí. Pero en la sierra generalmente son los 6 meses. En lugares más calientes debe ser el periodo menor. El maíz negro que nos decías es el que sirve para la colada morada. Por supuesto. El mes de noviembre. El maíz negro es el que se utiliza para la colada morada y se mezcla con el mortiño, en donde hay en los lugares conocidos en nuestro sector como se conoce con el pedregal, que Juanito hablaba del sector de Rumipamba, es ahí el pedregal, se dan los mortiños en el sector de Runaurco, donde está el Paso Choa, se da el mortiño, se pone el maíz negro con el mortiño y queda igual, una deliciosa, o sea, no se está tampoco preparándose, no estoy en contra tampoco de las maicenas que vienen preparadas, ¿no? Pero el sabor es otro, diferente, es diferente. Prepararse una coladita con unas humitas. Qué rico. O sea, están en la ola, las humitas de sal. ¿Qué más podemos contar del maíz antes de irnos a escuchar este tema? Bueno, el maíz vendría, yo más bien me inclinaría por aportar a esta conversación con ese símbolo sagrado. ¿De la domesticación, tal vez? Más bien, ¿no? Como símbolo sagrado de nuestras culturas aborígenes, puesto que muchas fiestas en Quichua, ¿no es cierto? El Sara, sería el maíz Sara. Estaban destinadas al agradecimiento a la tierra, a la naturaleza, por el cultivo del maíz. O sea, recuérdese que fue un elemento fundamental en la alimentación de nuestras culturas aborígenes. Incluso cuando nuestros amigos nos hablaban de que visitaron las reinitas acá a Sangolquí, me acordaba yo de la zarañusta, por ejemplo, o sea, la reina del maíz. La reina del maíz. Lindo, ¿no? O sea, eso es parte de nuestra identidad cultural. Es decir, el maíz presente no solo como un hecho alimenticio, sino ya como un fenómeno cultural, como toda una estructura, parte del pensamiento quicho andino de nuestro querido país, el Ecuador. Y sobre todo también algo que queremos decirles, el maíz ha sido también parte de la inspiración de aquellos que pusieron toda su sensibilidad para hacer música. De ahí ustedes escuchan, por ejemplo, el maicito, ¿no es cierto?, que lo han interpretado varios artistas, varios con ciertas fusiones que le han cambiado, creaciones como Granitos de Maíz de Cleber Ríos, también está temas musicales como La Tierra del Maíz. Si hablamos aquí en Ecuador, y hay un sinnúmero, ¿no? Ya pusimos el maicito también, otro tema musical, y cuántos que lo han hecho agrupaciones de Latinoamérica como Yapu y etcétera, etcétera, etcétera. El maíz, parte de la inspiración y de la motivación. Solamente hay que mirar una mazorca, ver qué calidad es, qué tipo de maíz también hay, como nos decía Luis, y claro, nos quedamos maravillados de toda esta belleza que existe. No sé, Dieguito, si estamos listos para escuchar un tema musical. Vamos a escuchar y al regresar vendremos para despedirnos. Thank you. su programa, sin duda uno se queda con ese deseo de seguir conversando mucho más sobre estos temas, hablar del maíz, hablar de la reivindicación, digamos así, de los monumentos y sobre todo también el acercarnos a la música, a la creación, a esas historias que tiene que contarnos usted, sin duda, mientras nos escucha. Ay, cómo estará recordando, ¿no? ¿Cómo quisiera participar en ese programa? Pues nosotros le convocamos siempre para que lo pueda hacer, marcando al 2220-966. Ahí les dejamos nuestro número de teléfono y quiero agradecer infinitamente a Luis Díaz, quien es el presidente del Comité de San Sebastián, por haberse dado cita a este encuentro en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un saludo a todos los radioescuchas, que realmente nos hace recordar todas las vivencias de nuestras raíces. Gracias a todo mi pueblo, a toda mi gente de San Gorquí, del Cantón Rumiñahui, del barrio San Sebastián, a mis vecinos de ahí, de ese sector. Que sigan así, que sigan solidarios, eso es muy importante. Juanito, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado y haber podido compartir apenas algo. Alguito. Algo así, de lo que uno medio sabe, porque en realidad en nuestro cantón hay gente que conoce mucho. Y algún rato sería bueno si tal vez nos visitan también allá, ¿no? Por supuesto, ahí estaremos. Sería interesante. Ahí estaremos. Para que la gente pueda participar y escuchen, porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene su cosa. ¿Y estas fiestas se van hasta cuándo? Terminan el 9. Lo fuerte pasó ya el sábado anterior, y este sábado, que es la paseo del Chagra, más los toros populares, son tradicionales los toros populares. 4 días de toros populares, sábado, domingo, lunes y martes. 9 de septiembre, una fiesta espectacular que va a terminar también con el cierre de los talleres que viene apoyando el Consejo Provincial. Patricio, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Como siempre, un abrazo a todos los amigos que nos escucharon en todo el país y a través del internet también, ¿no? Estamos en la www.radiocce.com. Eso, qué lindo, un abrazo a todos y que viva San Gorquí, y un saludo cordial a la señora María Salazar, porque algún día vamos a probar su rica chicha. Tiene que venir al programa, muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por soportarnos, diría yo. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.